888-188-115. Allí estamos esperando sus comentarios, opiniones, sugerencias, y si usted desea aportar algo con respecto a estas cápsulas que todos los jueves traemos para ustedes, recuerde que son cuatro. La primera se llama Medicina Alternativa. La segunda, Acción y Participación Comunitaria. La tercera, Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Y el cuarto, Reflexiones para tu Alma. No se lo pierda. Así que esté muy atento porque ya comenzó por aquí, por la 96.1 FM. Activa la mensajería de texto instantánea y recuerde que usted también puede revisar todo este material que se publica y se difunde los días jueves por este dial y también todos los sábados de 7 a 8 de la noche desde la parroquia del 23 de enero, Caracas, Venezuela, por Radio Arsenal, la 98.1 FM. Así que muy pendiente. Puede también usted consultar nuestras redes de comunicación digital a través de la siguiente dirección: atuimagenvenezuela.blogspot.com. Me preguntaba una usuario que cómo se escribe blogspot. Bueno, tome nota. A tu imagen Venezuela, blogspot.com. Repito, a tu imagen venezuela.blogspot.com. Y vamos a dar inicio a nuestro primer jingle de la tarde de hoy. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia suave llovizna, como antes del fuerte viento sentimos una brisita, se oye un rugir de esperanza en América Latina. Como todos los jueves, sabemos que medicina alternativa es aquella práctica que afirma tener los efectos sanadores de la medicina. En estos momentos que atravesamos a nivel nacional e internacional, ha sido efectiva, pues la medicina integrativa es la combinación de las prácticas y métodos de la medicina alternativa con la medicina científica. Y aunque la idea es popular, pues ha dado buenos resultados. Hoy vamos a conocer acerca de cómo la comunidad científica ha criticado a la medicina alternativa de basarse en afirmaciones. Pues ciertamente la experimentación, cuando la hay, en la medicina alternativa es considerada como un desperdicio o perjuicio de los recursos dedicados a la investigación médica. Sin embargo, son muchas las enfermedades que se han podido contrarrestar e incluso sanar y mejorar condiciones de pacientes cuando se recurre a la botánica o a la medicina de extractos o infusiones a través de nuestro suelo. Y las plantas medicinales son muy importantes porque son las utilizadas para realizar esos brebajes y medicamentos. La medicina alternativa es un término engañoso para crear la ilusión de que un tratamiento desacreditado o no comprobado es realmente una alternativa a otro establecido por la medicina científica. Al agregar medicina complementaria a su repertorio de términos engañosos, los proveedores de fraudes médicos han mejorado la ilusión de que sus remedios de alguna forma potencian o mejoran los efectos de los tratamientos médicos basados en hechos. Sin embargo, para mí el mejor remedio que se puede hacer es el que se hace en casa y tomando en cuenta esas técnicas de nuestros aborígenes. Por cierto, el 12 de octubre se celebró el Día de la Resistencia Indígena. Y de allí vienen muchos conocimientos que hoy en día siguen siendo efectivos y se siguen poniendo en práctica. En honor a todas estas mujeres y hombres que labran nuestro suelo y nuestra tierra patria, vamos a escuchar nuestro primer tema musical, el cual nos interpreta Solimar Cadenas, titulado Campesino. Disfrútelo. Ojitos en camino, abrazo mi destino y un sabor de inocencia. En penuria me invita a querer, airecito que ansioso vives, en busca de sueños grandes, con simpática querencia. Al son de un largo viaje, le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando su sólida pureza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra, dime cuánto amor le siembras para rescatar su belleza. De inocencia, en penuria me invita a querer, airecito que ansioso vives, en busca de sueños grandes, con simpática querencia, al son largo viaje, le toco y me deshago, le canto y soy su pena, me siento respirando. Gracias, campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combativo. Yo te regalo mi canto y tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando. Y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, que el rumbo nos ilumina, para romper las cadenas que a los latinos domina. Y son las 5 y 28 minutos de la tarde, una tarde lluviosa, en donde queremos hablarte de una forma de participar en la identificación de problemas y necesidades para lograr su integración en la definición de políticas, programas o proyectos de desarrollo. Eso es acción y participación comunitaria. La importancia de la participación ciudadana radica, entre otras cosas, como lo venimos hablando desde otros jueves, y los sábados lo hacemos también a través de Radio Arsenal, a través del dial 98.1 FM. a partir de las 7 y hasta las 8 de la noche, es importante que usted se active. Usted allí donde se quiere que se encuentre, donde me está escuchando, tome nota de estos puntos que les voy a dar a continuación. Pues usted como ciudadano o ciudadana tiene que hacer llegar a la autoridad su necesidad, demandas o sugerencias, dependiendo de la situación en donde usted se encuentre, su parroquia, su barrio, su sector. Los ciudadanos y ciudadanas podemos participar desde el proceso de identificación de necesidades, formulando proyectos, la ejecución, haciendo una evaluación y seguimiento, y por supuesto el aporte de acuerdo a nuestras posibilidades. Seamos sinceros con nosotros mismos. Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la responsabilidad y el cuidado de la obra. La comunidad se hace responsable, vigila su propio desarrollo y así se da lugar y se origina a una nueva actitud de los pobladores ante las autoridades locales, regionales y hasta nacionales. Al no esperar que éstas atiendan todos sus problemas, sino que la población resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así de asegurar el bienestar general. Una demostración de eso es la actividad que se está llevando a cabo en este preciso momento, cuando son las 5:37 minutos de la tarde. Queremos saludar a todos los compañeros que se encuentran convocados desde esta tarde, en donde se inició el proceso de consulta del programa para el cambio de la nueva Asamblea Nacional por cada sector vinculado al sistema de fuerzas Caracas Caribe. Y nos toca a nosotros, a usted, a mí y a todos esos compañeros que se encuentran en la plaza ubicados, y también en especial al sector de comunicaciones, pues desde las 2 de la tarde se dieron lugar a la plaza que está detrás del Banco Central de Venezuela, frente al Ministerio de Educación. Allí se están realizando las influencer de las distintas plataformas digitales, las youtubers, los tuiteros, los tiktokers, los instagramers y los blogueros. Entre ellos estamos nosotros, porque sabía usted que este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, cuenta con un blog en donde usted va a estar enterado, informado, puede escribir y puede estar al día a día con todos los aconteceres más relevantes que suceden a nivel local, regional y nacional de nuestro país e incluso a nivel internacional, ¿sí? A través de el siguiente blog: atuimagenvenezuela.blogspot.com. Allí usted puede revisar incluso los temas que cada jueves y sábado estamos divulgando por este medio de comunicación que es la radio. Y estos dos diales, la 96.1 FM y el 98.1 FM. Ahí estamos, juntos, apoyándonos, como debe ser, a favor de todos ustedes, amados y estimados usuarios. En otro aspecto, también se dieron cita a este lugar hoy los muralistas, los APC de la PSV y de la JPSV, los comunicadores CLAP y todos aquellos voceros del comando de campaña Darío Vivas de Caracas de las comunicaciones y los comunicadores del GPP. Así que allí pues están personalidades como lo son Jorge Luis Márquez, entre otros, Carlos Sierra y un equipo de candidatos que se están postulando para el logro que vamos a tener el 6 de diciembre. Así que todavía estás a tiempo, acércate hasta allá, no te puedes perder el estar presente y escuchar el debate de ideas que allí se está dando. Vamos a celebrar esta fiesta de participación y en donde la comunidad se ha dado cita con un tema musical titulado Hombre, en la voz de Solimar Cadenas. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga.

Los medios comunitarios y alternativos del país y aquellos que nos acompañan en la defensa por la verdad de Venezuela en el mundo han hecho una gran labor de patria, difundiendo y divulgando toda la jornada que ha sido importante en algunas actividades que se ha llevado a cabo para mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Entre ellas vamos a mencionar la carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que se realizó a comienzos de este año y permitió aceitar una gran maquinaria de comunicación popular más allá de nuestras fronteras. Hoy en día podemos ver los resultados de la situación del COVID-19, que gracias a este proceso, muchos connacionales que están regresando a nuestro país han podido, a través del carnet de la patria, tener un aval de presentación e incluso disfrutar de los beneficios que el Estado allí les tiene y les ha ido abonando, considerándolos también como ciudadanos venezolanos, respetándole sus derechos y cumpliendo con sus deberes y obligaciones como Estado. Desde la Coordinación de Medios Comunitarios Alternativos de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSV y desde el Frente de Comunicadores Populares de la Gloriosa Milicia Bolivariana y desde el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, CONAICOP, expresamos nuestras palabras de felicitaciones a todos los hombres y mujeres que desde los días de estas actividades, desde comienzos de este año a la fecha, siguen en la batalla. En todos los estados, municipios, parroquias del país, divulgando, motivando e informando todo lo que se refiere a la movilización en diferentes actividades que se llevan a cabo durante todos estos 10 meses que hemos logrado arribar. Hoy, 15 de octubre, seguimos dando la cara y seguimos asumiendo responsabilidades compartidas a favor no solo de un proceso o de un tilde político, sino en beneficio de cada ciudadano, que sea o no del partido, o que tenga o no aceptación o sea adepto al proceso que se lleva a cabo en nuestro país. Pues ellos, tarde o temprano, se van a convencer de que estamos tratando de mejorar la situación que desde el punto de vista de sabotaje se ha querido perturbar y contribuir con las intenciones de bloqueo y de desestabilización social. Pues queremos animarte para que te sumes al equipo de los ganadores y no de los perdedores. Pues la plataforma a nivel nacional, allí también está el pueblo militando. Tú y yo somos pueblo y tenemos que asumir una conducta de disciplina, como siempre, de alegría, de conversación, del debate de las ideas, y no le des lugar a la ira, a la contienda, al enojo, la rivalidad y mucho menos a las contiendas. Pues todos somos iguales en este país y estamos luchando por que así sea y haya igualdad, equidad y justicia. Así que, bueno, hoy hemos logrado también acompañar en esta actividad que se llevó a cabo a favor de ese conversatorio y propuestas que se llevan a cabo en la tarde del día de hoy. Así que, si tú quieres formar parte del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, comunícate con nosotros o déjanos un mensaje de texto al 0426-788-115 y allí te estaremos dando más información al respecto. Vamos a escuchar un precioso tema musical titulado Bolívar Ejemplar y vamos a darle la bienvenida a la Navidad, porque hoy 15 de octubre ya prácticamente nos quedan 15 días para despedir este mes y entramos al mes 11 y en un cerrar y abrir de ojos ya estaremos en diciembre y después del 6 recuerda el hashtag numeral ven vamos juntos el 6 de y luego seguimos celebrando con la víspera de esta Navidad preciosa que todo hogar venezolano tiene que pasar y que estamos dispuestos a que sea así, un 24-31 navideño de felicidad. Vamos a gozarnos con este tema musical y ya continuamos con mucho más

Bueno, para reflexionar en esta tarde, debemos tener presente esa herencia que nos dejó Bolívar y que palpita en nuestras conciencias. Hablando de conciencia, es necesario que todos nos hagamos un autoanálisis y una autoevaluación y podamos nosotros reconocer en qué fallamos y en qué nosotros podemos mejorar si tomamos medidas al respecto. En esta tarde queremos hablarte acerca de las efemérides del día de hoy para que reflexiones en cuanto a esto. El 15 de octubre del año 1865 muere Andrés Bello. El día 16, es decir, mañana, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y también el 18 se celebra el natalicio de Mateo Manaure. El 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Queremos reflexionar en este último punto. Tu mujer, en este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, queremos hacerte un llamado de atención para que no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Cuando son las 5 y 50 minutos de la tarde, quiero hablarte con propiedad de que es importante que te hagas un chequeo médico cada año de algunas partes de tu cuerpo. Quiérete a ti misma. Y un ejemplo que tú puedes darle incluso a tus seres queridos es empezar por la salud. Ir al médico es necesario y revisar el funcionamiento o las condiciones en las que puedan estar nuestros órganos. Entre ellas, nosotras como mujeres, tenemos que evaluar la mama, tenemos que evaluar el útero, entre otras cosas que son de mucha relevancia e importancia para nosotras. Las que todavía menstruamos, tenemos que estar controlando esta situación del funcionamiento de nuestros ovarios. Y las que ya no menstruan, tienen que tomar la precaución de evitar complicaciones por el deterioro o desgaste o porque ya llegaste a la menopausia. Y no por esto te sientas triste, porque es un privilegio pasar las etapas que corresponden a la vida. Y es importante también que tú te hagas un cariño a ti misma. A todos los hombres que nos están escuchando, valórennos y háganos sentir preciosas cada día y estimulen en la mujer ese cuidado, porque todos somos bellas, solo que algunas más arregladas que otras. Para finalizar, quiero hablarte de la palabra de Dios, porque para mí es muy importante que la parte espiritual de cada una de nosotras sea lo que nos mantenga en ese espíritu de lucha, de vigor, de alegría, en medio de cualquier adversidad que tú puedas estar pasando. Por eso, hoy quiero hablarte de la cruz. Resulta que todos tenemos en nuestra casa una Biblia, y muchas personas conocemos los salmos. En el Salmo 51 se habla de que yo reconozco mis rebeliones. Y cuando se habla de rebelión, se habla de desobediencia, de faltas. Y muchas personas cometen errores precisamente porque no se revisan y no se hacen ese autoanálisis al cual yo me refiero. Orando, aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierto el pueblo. Oh. Bueno, ya son las 6:05 de la tarde y vamos a terminar esta cápsula acerca de reflexiones para tu alma. Y te decía de que es importante leer la palabra de Dios. La cruz frente a los templos anuncia que el pecado existe y que todos los que venimos a ellos estamos conscientes de sus estragos. Hoy te hacía el llamado de atención acerca de que todos tenemos y debemos tener conciencia. Pero es una cruz vacía que indica que el pecado fue vencido por Jesús, por su resurrección, y que hay esperanza de restauración. Experimentar la fuerza de la carne que arrastra con atractivos que logran ofuscar nuestra razón, excitar desordenadamente nuestros sentimientos y doblegar nuestra voluntad, es ser testigos de que la inclinación a lo malo es pavorosamente poderosa y una tiranía íntima que calma y cala muy hondo. Y por eso venimos aquí, conscientes de la impotencia humana ante tan grande fuerza, en busca del poder de Dios para luchar con sus fuerzas y no seguir siendo arrastrados por las sutilezas del mal. Esa es la reflexión que te dejo para este fin de semana en tu vida. Bueno, hemos llegado al final de este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, el cual se transmite a través de Radio Minca 96.1 FM todos los jueves de 5-6 de la tarde desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela. En la coordinación general se encuentra Grecia Solórzano, en la asistencia en los controles técnicos, así como también la locución, Pascual Jean Antonio, y esta su servidora, quien les habla, Marilú de Rondón. Para nosotros despedir este programa por la tarde de hoy, quiero hacerlo a través de un tema musical que hemos escogido para que usted pueda deleitarse en él, y nos interpreta Saeta del Llano en un arreglo conjunto con Inspiraciones Revolucionarias. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo y nos oímos el próximo jueves de 5-6 de la tarde. Muchísimas gracias. Y a Dios le damos las gracias por este suelo patrio y que viva Venezuela. Porque siempre vigilantes el de su pueblo está. Cuando ya el barco se hundía con tanta complicidad, los gobernantes de turno cumpliendo con la maldad. Todo lo privatizaban, todo lo privatizaban y nos entregaban más. Y nos entregaban más, que el dolor y frustración era el pan de cada día. Pero el pueblo despertó, pero el pueblo despertó. llegado al final de tu programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Les esperamos el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención. Las 6:13. Radio Minca 96.1. Somos Poder Popular en Acción. Visítanos en la panadería comunal Minca. Pan salado y variedad en panes dulces a precios justos. Avenida Baral, esquina Cuartel Viejo. Panadería comunal Minca. No olvides preguntar por nuestras galletas ponqué y deliciosos brownies.